Los buenos días para todos. A las 9 y 5 de la mañana estamos recibiendo con mucho gusto a nuestra invitada del día, que es Andrea, la profesora Andrea Revuelta, que es candidata a vicepresidenta por Unidad Popular Frente de Trabajadores, que está trabajando como cualquier cristiano debería poder trabajar y tendría que trabajar, y que se hace un tiempo para venir por aquí por la radio. ¿Cómo andás, Andrea? Muy bien, buenos días a todos. Sí, trabajando ahora dentro del mediodía. Ahí ayer está. Con un paro. Es cierto. Ayer tuvimos paro de 24 horas, en el caso de secundaria y UTU de Montevideo, justamente para asistir a las actividades que se fijaron por el día del docente detenido desaparecido. Claro. Mucho más en estos momentos, ¿no? Donde acaba de aparecer otro... los restos de otro de otra persona, que sí. Es 100% seguro que es un desaparecido. Ya van varios cuerpos encontrados allí. Y bueno, ahora con la expectativa a pocos de saber quién de es, donde, ¿no? A pocos metros, claro, de donde se encontró a Julio Castro, por Julio ejemplo. Castro. Y bueno, esto mantiene siempre presente este tema, ¿no? De sí. Que no es una cuestión resuelta, que acá no se puede dar vuelta a la página cuando tenemos... los hechos que la tierra habla, ¿no? Como dicen, sí, los mensajes, sí, que se han pasado. Así que bueno, sí, ayer tuvimos una movilización en Codicen a mediodía. Claro, que cuando y se fijó la movilización no habían aparecido estos restos no todavía. No estaban los restos todavía. Y bueno, y luego la actividad que se hizo en la Terminal Goes, sí, en homenaje, ¿no? A los docentes detenidos desaparecidos. Y bueno, hoy volviendo. Claro. A trabajar. Andrea, y en los porcentajes de desaparecidos que hay en Uruguay, lo mismo pasó cuando se contaban los presos políticos, muchos trabajadores de la educación. Sí, sí, sin duda. Que no es casualidad eso, hay un compromiso ahí que va junto. Hay un compromiso social, yo no le llamaría vocación, no me gusta el término vocación, porque como que es algo ajeno a la decisión de las personas, ¿no? Como que es una cuestión que viene de arriba, es un designio, y no es así. En realidad tiene que ver con eso, con un compromiso, ¿no? Con un compromiso con los demás, con un compromiso con la sociedad, con lo mejor del lado humano, ¿no? De transmitir el conocimiento de la humanidad, de formación, de generar espacios y transmitir, sí, conocimiento, que me parece algo que es tremendamente importante. Bueno, Andrea, y en toda esta realidad que se vive día a día, ¿cómo viene la campaña de Unidad Popular Frente de Trabajadores? A pasos, uno habla de octubre y falta mucho. Y está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo han sido estas semanas? Exactamente. Estas semanas han sido, bueno, sobre todo de contactarnos con todos y de juntar a todos los compañeros que forman parte de las listas a convencionales. Vamos a tener la convención el sábado 10 de agosto a las 17 horas. La idea también es que sea un acto donde se pueda juntar todas las personas que forman parte, ¿no? De toda la alianza, que han formado parte de las listas convencionales, pero todos aquellos también que quieran arrimarse, es importante que puedan estar. Y ha sido, sí, unos días sobre todo donde hemos trabajado con un documento que se elaboró en conjunto con respecto al triunfo del plebiscito y a que no nos trampeen ese plebiscito, ¿verdad? Sí. A votar la papeleta blanca, a explicar las razones, a explicar con fundamentos importantes a todos los trabajadores la importancia de votar junto con los candidatos, las listas y las propuestas, sí, que nosotros tenemos, la importancia de llevar adelante este plebiscito, que es un plebiscito del pueblo, ¿no? Que sale a instancias de la iniciativa de sectores sindicales y de sectores sociales, con una gran lucha interna incluso para que esto pueda llevarse adelante. Y que bueno, también estamos a un mes, sí, de los resultados, de que se obtuvieron las firmas y no hay todavía una campaña iniciada, ¿no? Y eso es bastante preocupante. Pero una claridad bien de Unidad Popular Frente de Trabajadores nosotros, de estar en el lugar, nosotros estamos en esa campaña, es desde antes de la interna, luego ahora después de la interna y en el trabajo por votar sí. a la Unidad Popular y Frente de Trabajadores. ¿Por qué? Porque somos la izquierda que lucha y que estamos en las actividades cotidianas y en las luchas de todos los días. No podemos, claro, estar esperando definiciones de gente que no está, es decir, que tiene otros compromisos, que está comprometido con los intereses del capital, con los intereses de los bancos. Nosotros estamos del lado de los trabajadores, como decimos siempre, y estamos del lado de los trabajadores día a día, desde el primer día. Y la campaña hoy está un poco centrada en esto, ¿no? En la necesidad de de difundir, de generar comisiones en los barrios, de generar comisiones en los sindicatos, de generar la movilización que hoy no está con respecto a este tema, que es un tema crucial, ¿no? Porque afecta no solo a los trabajadores de hoy, sino sobre especialmente a los trabajadores de mañana, ¿no? A la juventud, que lo ve como algo muy lejano y ajeno a su vida, pero afecta de forma muy profunda. No solo porque va a cobrar una jubilación menor, porque va a tener que trabajar más años, sino que además porque el acceso al trabajo también está condicionado porque no se dejan puestos de trabajo en la medida que trabajar más, que los demás van a trabajar uh-huh. más años. Es un tema central porque corresponde a un proceso que viene ya desde la dictadura en adelante, donde la seguridad social, que es un derecho humano, viene siendo recortada sistemáticamente y cae sobre las espaldas de los propios trabajadores el costo de la misma. Se ha venido desde el acta 79, la dictadura que quita los aguinaldos, por ejemplo, que mucha gente no lo sabe. Los jubilados tenían aguinaldo, por ejemplo. Eso se pierde. Pero después hay un sistemático cambio en la distribución de esos aportes, ¿no? Se viene rebajando el aporte patronal, se sube el aporte de los trabajadores, se reduce el costo de las jubilaciones y bueno, en el 96 se introduce la jubilación, la cuenta individual privada, es decir, el ahorro que le llaman ellos privado. Claro. Como si en el BPS uno tuviera una historia laboral propia también y una cuenta privada y que se jubila por sus propios aportes, ¿no? No es que mi dinero yo lo deposito y no se sabe de dónde va. Uh-huh. Y bueno, sobre esto hoy hay una espera de otras definiciones que son ajenas a estos intereses de los trabajadores que tienen perdiendo el tiempo, ¿no? Porque estamos a un pasito de octubre y hemos todo este mes no ha habido una campaña instalada, ¿no? Y no está la campaña. No, por eso no hay una campaña. No los que insistimos con esta campaña, bueno, son organizaciones sociales y bueno, y nosotros, que sí hemos estado siempre, que hemos editado materiales, que volanteamos esos materiales, que hablamos con los compañeros y esa es una actividad que es fundamental porque no solo nosotros hablamos con los compañeros de la importancia de votar en octubre a la UPFT, sino que acompañamos el proceso cotidiano de lucha que está en ese plebiscito, pero que está en trabajar día a día, en explicar, en convencer, en dar los argumentos necesarios para que no nos trampeen el plebiscito y no sean engañados con argumentos, en algunos casos hasta muy muy ridículos y bizarros, con gritos y amenazas, y en otro caso con argumentos que no son reales. Sí, claro. Porque disfrazan realidades o disfrazan, porque en realidad lo que oculta esta campaña es que, bueno, o estás del lado de que los trabajadores reduzcan, que se reduzca la porción de salario, la porción de la masa salarial que afecta a la seguridad social y a todos los impuestos, ¿no? Nosotros pagamos un IVA altísimo, que es un IVA que pagamos los trabajadores. O si estamos dispuestos a tocar un poco las ganancias, porque ni siquiera estamos hablando de la revolución social y de la expropiación del capital. Estamos hablando de recuperar mínimamente parte de la porción que se lleva al capital del trabajo de la mayoría de la población. Y eso hay que salirlo a hablar. Y eso hay que salirlo a hablar, hay que difundirlo, hay que hablar con los compañeros, hay que explicar, hay que trabajar mucho eso y en eso estamos también. Seguro, porque además todas las mentiras que tiran continuamente, como vos decías, ¿no? Uh-huh. Mentiras o falsas verdades, o sí. Medias verdades. Exactamente. Cuestiones que... Para desmontarlo, eso tenés que hablar personalmente. Exacto. Hay que ir uno y poner propaganda uno, en el barrio. Explicar, hay que trabajar mucho este tema. Exactamente. Y bueno, es decir, después de las internas, hay un cambio, pero a la vez nosotros seguimos en una actividad que va más allá de este proceso, que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Temas, fundamentalmente el plebiscito, porque es lo que está hoy sobre la mesa. Pero todo el avance que se viene dando de extranjerización, de privatización, está todo como en un stand-by. Sí. A nivel de sindicatos, ¿no? Y hay como un compás de espera el próximo gobierno. Mientras tanto se reducen los salarios, mientras tanto crece, aumenta el costo de vida, seguimos en un proceso que no se detiene, que no se queda que no queda en suspenso hasta que se acomoda todo lo demás. Sí, y vemos si sale, si hay un nuevo gobierno que sería más afín a escuchar, porque no vamos a creer que el progresismo va a echar atrás la reforma educativa, la reforma previsional, sino que eso depende de la organización y la lucha que tengan sobre los trabajadores y el pueblo en general, ¿no? Exactamente. No depende de eso. Sin embargo, estamos en un periodo donde se está como si hubiera un paréntesis en el tiempo que no transcurre, y esperemos a ver qué pasa, que gane el próximo gobierno, y bueno, y en marzo sí. Sería un periodo mágico. Además, esto ya lo hemos vivido, es como un déjà vu, ¿no? Esto ya lo vivimos antes de los 15 años de gobierno que ha tenido el FA. Y bueno, alertar sobre esto, explicar la importancia de la participación de cada uno, de lo importante que es que cada uno esté presente llevando adelante estas propuestas, que no es que, bueno, algo que se ha generalizado mucho, ¿no? Como una especie de clase política que habla de política y la gente común está en cualquiera, sino que la importancia de politizarlo todo, sí. De explicar por qué tenemos las condiciones de vida que tenemos, de explicar por qué los jóvenes no tienen una perspectiva, no pueden ver las posibilidades de un futuro mejor, de tener explicaciones a las sí. cosas. Y no que, sucede se puede porque cambiar, sí, ¿no? Que se puede que cambiar. Que se puede cambiar, que depende de la organización propia. Exacto. Y bueno, en sí. eso estamos en el marco de esta campaña octubre, siendo, digamos, que coherentes con nuestros propios planteos, ¿no? De que somos la izquierda que lucha. Y que luchar es todos los días, y es en lo cotidiano, y es mano a mano, y es cara a cara con cada uno de los trabajadores, ¿no? Tenemos que hacer la primera pausa. A la vuelta seguimos conversando con Andrea Revuelta, por supuesto los mensajes de ustedes, 099-326-381. Bueno, seguimos conversando con Andrea Revuelta, la candidata a la vicepresidencia de la República por Unidad Popular Frente de Trabajadores. El oyente Rasta manda un mensaje, dice: buenos días, saludos a la compañera, redoblando el esfuerzo, nos vemos el 10 en la convención y el domingo 11 en nuestra zona La Paz, Las Piedras. Salud, dice Rasta en este mensaje que están enviando al 099-326-381. Los estamos recibiendo. ¿Vas a estar en La Paz? ¿O será otro? No. A ver, Rasta, que nos diga qué va a pasar el 11. ¿Qué va a pasar el 11 en La Paz? Capaz, claro, debe haber actividad fijada. Yo no estaba al tanto, pero... Vecinos, en la zona. Vos vecinos, tienen que decir que... ¿Qué va a haber? Capaz que es una actividad del barrio, seguro. Está bien. Bueno, Andrea, decías, bueno, planteabas toda esta situación. Leíamos ayer una nota en búsqueda a Maguía, el representante del Frente Amplio, cuando le preguntaban también de por qué el Frente Amplio, él decía que la fórmula tiene que, del progresismo tiene que, bueno, por lo menos fijar postura, hablan de un problema económico con el tema del plebiscito, estamos hablando, ¿no? Que se le puede generar al Frente Amplio si llega al gobierno, si se aprueba el plebiscito. Como que se está jugando a dos puntas, ¿no? Evidentemente, el progresismo y la derecha tradicional, los partidos de la coalición, están en el mismo bando, está claro. Exactamente. ¿Está? Y Unidad Popular Frente de Trabajadores es el que ha marcado la cancha. ¿Qué lectura haces de lo que se viene a nivel político? Estoy hablando con este plebiscito, porque Unidad Popular Frente de Trabajadores es el único que va transitando por ese camino. Sí. Y hay que ensobrar. Y hay que ensobrar. ¿Y cómo vamos...? Ensobrar y difundir y que la gente lo tenga, pero el compromiso, sabemos que hay también en la interna del progresismo sectores que están intentando impulsar esta campaña. Lo que pasa que en la medida que esto se va demorando y que no se logra concretar y que hay un rechazo a esta situación, es muy difícil que se logre un ensobrado generalizado, por lo menos por parte de los partidos del Frente Amplio, ¿no? Y tenemos la experiencia de lo que fue el plebiscito con la impunidad, ¿no? Que faltó muy poquito, el último plebiscito que tuvimos, y que obedece también a que grandes sectores importantes del Frente Amplio estuvieron en contra, o no ensobraron, o se mantuvieron al margen, ¿no? Ese poquito que faltó es una responsabilidad directa de estos sectores. Y en este caso vamos por el mismo camino, ¿no? Porque hay un compromiso con los intereses del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de los financieras que se benefician de la SAFAP, que es el problema, el punto neurálgico está ahí sobre todo, ¿no? No solo en la edad y en el tema de equiparar las jubilaciones y los salarios mínimos, sino el tema de la SAFAP, porque tiene un alcance mucho más grande, ¿no? Implica retornar 22 mil millones de dólares que tienen acumulados en la especulación financiera, que para eso fue la reforma de la seguridad social, ¿no? Una porción importante de dinero que no se podía utilizar en el mercado financiero, que ingresa en forma directa a eso, ¿no? A la especulación financiera, que es un agujero negro, que no va a generar riquezas, porque la riqueza es limitada. Entonces todo esto que crece, en realidad es una burbuja, luego se derrumba, ¿no? Las últimas inversiones vienen... Es decir, las AFAP han venido perdiendo dinero. Las AFAP no, porque las AFAP nunca pierden. Ellos cobran comisión y no pierden. El que pierde es el trabajador, que tiene esos ahorros allí. Pero también hay que tener en claro que estas AFAP invierten en títulos de deuda pública, es decir, compran títulos de deuda al Estado, que el Estado luego con intereses va devolviendo, con lo cual es el propio Estado el que está haciendo la inversión. ¿Tá? Cuando hablamos y se horrorizan de que el Estado tiene que subsidiar o que tiene que sostener la seguridad social. Por supuesto que la tiene que sostener porque es un derecho humano que está establecido así en la Constitución. Aportes patronales, aportes obreros y las partidas del Estado. ¿Por qué? Porque la seguridad social no es solamente jubilaciones y pensiones. Contiene un montón de otros beneficios, ¿no? Tenemos los seguros por enfermedad, por maternidad, atención médica, atención a las enfermedades, un montón de otras actividades que tienen que ver con la seguridad social, que evidentemente sostiene el Estado y que no las puede sostener con el aporte de los trabajadores a su jubilación. Entonces, se oculta todas estas cosas, se da información muy confusa, pero en realidad se está utilizando todo este dinero, y eso es una real, esa es la confiscación y ese es el robo que hacen, que todo este dinero que es generado con el trabajo de la mayoría de la población se vuelca a una administradora privada que luego lo invierte en un montón de cosas, por ejemplo, en obra pública. Sabemos que la intendencia, por ejemplo, de Canelones ha tenido un importante uso de estos recursos. Y bueno, y en determinadas inversiones que tienen que ver especialmente con esto, con compras de títulos de deuda pública uruguaya, que luego el Estado les va a financiar. Es decir, ese intermediario se está llevando un montón de dinero que no se vuelca directamente a las necesidades de la población. Porque un mejor ingreso a la seguridad social no solo es el pago de jubilaciones, la mejora de las pensiones, las jubilaciones mínimas, sino recuperar un montón de servicios que el PPS brinda a la población, ¿no? Lo saben todas las personas que tienen o limitaciones de discapacidad, van un seguro de enfermedad, la atención médica, los niños, atención desde el punto de vista que existía en BPS, derivaciones pedagógicas y un montón de actividades que hoy el BPS sigue realizando con una reducción de personal muy importante, ¿no? Cada vez son menos y no pueden hacerse cargo de las tareas que tienen, porque además el BPS es el que le hace toda la gestión y el trabajo a la AFAP, ¿no? Que cobra una comisión por un trabajo que hace el BPS. Sí, sí, sí. Entonces, este tema del plebiscito en realidad es como permite, desde un hecho concreto, puntual, explicar un montón de otras cosas y tener la posibilidad de abarcar muchos temas en un hecho muy concreto y puntual, que es el cuestionamiento al sistema de seguridad social en general, a la ley del 96 también, ¿no? Porque la ley que introduce las AFAP es del año 96 y se acompaña de un montón de reformas tributarias que lleva adelante Story, por ejemplo, ¿no? Sí. Donde se vuelve a reducir el aporte patronal, donde el aumento del IVA, el IRPF, somos los trabajadores los que aportamos la mayor cuota de ingresos para que el Estado tenga recursos. Y luego el Estado decide que los recursos van a ir al pago de la deuda externa, por ejemplo. Y bueno, por eso nos permite una discusión muy profunda. Sí, y por eso también, porque viste que normalmente lo que hacen es ningunear cualquier propuesta que vaya contra las grandes políticas. Ningunean si son las propuestas que vienen por este lado, ¿no? Pero estas se ve que les tocan en el nervio, porque no aflojan. Ellos estuvieron ninguneando la convocatoria a plebiscito y demás, mientras parecía que no surgía. Cuando la cosa tomó fuerza igual, ahí empezaron a atacar. Sí. Y no han parado, ellos sí que no han parado. ¿No? Siguen dándole campaña está centrada en no votar el plebiscito, porque no hay un gran desarrollo de propuestas de gobierno. La campaña es de un nivel político muy bajo, por decir cosas. Sí. Suele utilizar términos como despectivos, pero el nivel de discusión es muy bajo, se cobran cosas uno y otro. Es como si no hubiera campaña electoral, es como si todo fuera un plano, ¿no? Porque es lo mismo que veníamos viendo antes. Se cobran unos y otros, que oposición. Cambian de cancha nomás, como en un partido de voleibol. No hay una discusión de fondo de estos temas, sino que se reduce a eso. Sí, ¿no? Sí. Bueno, y el presidente de la República siempre en el mismo terreno, dijo que iba a hacer campaña contra el plebiscito directamente. Absolutamente. Bueno. También hay una coherencia, ¿no? Porque digo, el Frente Amplio en estos 15 años de gobierno, si bien no está en contra de las AFAP, tenemos que hablar también de la inclusión financiera. Sin duda. Es parte de lo mismo. Entonces digo, si bien el gobierno volvió a través de la LUC, obviamente, sí, a sacar la inclusión financiera, defiende las AFAP y el Frente Amplio defiende también la inclusión. El Frente Amplio no estuvo en contra de las AFAP. Claro. Porque las AFAP se crearon en 1990, en la ley del 96. Exacto. Sea, tuvieron 15 años para decir algo al respecto y, sin embargo, la reforma tributaria de Astori lo que hace es profundizar este sistema de impuestos sobre los trabajadores. El trabajo paga mucho más impuestos que el capital o las ganancias de los bancos. Los bancos no pagan más el tributo que pagaban o los depósitos bancarios. Sí paga más el que trabaja, el que tiene un salario y un salario en blanco, ¿no? Porque después tenemos una cuota de evasión bastante grande, que es dinero que no ingresa al BPS y a la Seguridad Social, que bueno, que es la contracara, ¿no? En la medida en que es tan costoso y que hay que trabajar de algo, el mercado de trabajo negro es bastante importante también. Sí, sí. Y en ese sentido han estado en la misma línea, ¿no? Uh-huh. Porque lo que sí han hecho de repente han sido políticas de intentar paliar con supuestas políticas sociales focalizadas, carencias, uh-huh, o la atención a la infancia, o esto, aquello. Lo que pasa es que todo eso es un agujero negro si no resolvemos el problema de fondo, ¿no? Y lo decíamos la otra vez, la pobreza infantil. La pobreza infantil es porque sus padres son pobres. Los niños no tienen ingresos, no tienen dinero. Nacen en hogares pobres. Claro. Con padres que tienen salarios pobres, que tienen salario negro, y que entonces, ¿cómo resolves la pobreza infantil? Sí, con subsidios, asignaciones familiares. Esos son paliativos menores. Seguro. Que en realidad no están resolviendo los problemas de fondo. Si hay una mejora en las políticas de los ingresos, en los salarios, generas condiciones reales de que los hogares puedan sostener mejores condiciones de vida y, bueno, que esos niños dejen de ser pobres. No se aborda la pobreza infantil con dinero al niño. Eso es una situación que es necesaria en un periodo muy limitado, pero que si no resolvés que los hogares no sean pobres, que los padres tengan salarios dignos, que los jubilados que aportan y que sostienen esas familias también tengan jubilaciones en condiciones, que se pueda acceder a un alquiler o una vivienda de forma que se pueda acceder, porque para acceder a eso necesitas un ingreso que hoy no es el ingreso promedio de la mayoría de las personas. Bueno, se viene pausa de nuevo y seguimos. Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve como crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que es mucha y que va. Seguimos con Andrea Revuelta en esta mañana de viernes. Vamos con algunos mensajes. Rasta aclara que hay una posibilidad que el domingo 11 esté la fórmula presidencial de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Así que por eso hacía mención que se va a estar confirmando. Silvio manda este audio. Buen día, compañeras y compañeros. Muy interesante la charla con la compañera Revuelta. Una felicitación y un abrazo. Pero quiero hacer un comentario. Creo que el plebiscito es una herramienta dentro del sistema capitalista, dentro de la democracia burguesa, al cual tenemos que hacer uso siempre que podamos, como es en este caso con una iniciativa popular. Pero entiendo que si no está la clase obrera en la calle cortando rutas y exigiendo un debate, no se logra mucho. Porque todos los medios de comunicación, o la inmensísima mayoría de los medios de comunicación, los tiene la burguesía y usa eso para aplastar. Un abrazo grande a todos y que tengan lindo día. Ahí estaba el audio de Silvio. Y Lorena dice: saludos a la compañera Andrea Revuelta. En tiempos marquetineros es un orgullo estar representada por una mujer con este nivel. Muy bueno. Ahí nos quedamos con el mensaje. Bueno. Agregamos. Yo quería decir algo con respecto a lo que dijo Silvio, y estoy totalmente de acuerdo. En realidad, el plebiscito es un mecanismo de la Constitución, de la Constitución del Estado burgués. Y por supuesto que nosotros apostábamos a que hubiera una lucha de otro tipo, ¿no? Al estilo de lo sucedido en Francia y en otros países, como enfrentaron la reforma jubilatoria en las calles, ¿no? No se dio en este lugar, no se dio en Uruguay, por esto que mismo que decimos, ¿no? Por el compromiso que tienen todos los partidos del régimen en no tocar los intereses del capital y en profundizarlos. Por eso es importante que el plebiscito haya salido adelante, no porque el mecanismo del plebiscito sea el ideal, porque en realidad este es un mecanismo más y bastante engorroso de llevar adelante. Lo mejor era, y la militancia tenía que haber estado en grandes movilizaciones para tirar abajo esta reforma. Claro. Lo que sale es un plebiscito constitucional que plantea incorporar 3 puntos en la Constitución para que tengan un rango superior a otro tipo de leyes, que no quiere decir que no pueda ser modificado con otro plebiscito constitucional o con otro tipo de reforma constitucional. Pero sí, lo que recoge este plebiscito es la voluntad de enfrentar estas políticas de un sector de la población muy combativo, que dio una dura lucha porque esto fuera llevado adelante por la central sindical y por otras organizaciones. Y por eso es tan valioso, porque representa esa voluntad de organizarse contra algo que parece que es inevitable y que es imposible de derrotar o que es imposible de mover. Sí. Por supuesto que lo importante sería tirar abajo la reforma jubilatoria. No solo establecer estos 3 puntos, toda la reforma, la del 96, la ley actual, porque son reformas que van justamente en ese camino, ¿no? En que cada vez los trabajadores se hagan cargo de los costos de la seguridad social, que es un derecho de todos, para que el Estado libere dineros para pago de deuda externa y además sostener este tipo de inversiones privadas. Estoy totalmente de acuerdo, lo importante es la lucha en la calle y haber llevado adelante movilizaciones importantes con respecto a esto que no se dieron, porque bueno, tenemos un movimiento obrero que hoy por hoy está dominado, digamos, por posiciones políticas que no ven que el camino sea la lucha frontal contra el capital, sino que son parte de la gestión del capital. Pero bueno, el plebiscito está representando este tema, y por eso yo digo que es tan importante, no por el mecanismo en sí, sino por el plebiscito, sino porque está expresando de forma un poco no tan clara, no es una movilización que tire abajo, claro, que queme, claro, todo en las calles, ¿no? Sí, sí. Que sería tal vez un mecanismo más acorde a la situación, porque están confiscando y robando de forma descarada a los trabajadores, y los trabajadores no están reaccionando a la altura del robo que están sufriendo. Pero a pesar de todo este bloqueo y de todo este compromiso de todo el régimen político, se ha logrado imponer este mecanismo. Y por eso entendemos que es importante impulsarlo, llevarlo adelante y que pueda triunfar. Bien. No por una defensa del Estado capitalista y sus formas de organización, sino que es el mecanismo que encontró un sector que quiere realmente llevar adelante esta lucha, que bueno, ahí estamos, ¿no? Sí. Pero por supuesto que la lucha en las calles y la organización para enfrentar tanto la reforma de la seguridad social como la reforma de la reforma de educación, la salud, por ejemplo. Sí. Hoy vemos lo que es el fondo, el FONASA, ¿no? Que también fue una gran confiscación, porque somos los trabajadores los que sostenemos sistemáticamente las ganancias de los capitalistas, en este caso las ganancias de las empresas que lucran con la salud, ¿no? Cuestiones más caras a la vida de las personas, la salud, la educación, la seguridad social, todos derechos humanos fundamentales. Pero cada tanto se funden igual. Todos derechos humanos fundamentales que se convierten en actividades lucrativas. Es inevitable para el capital que todo sea que tenga que ser lucrativo para los bancos, para los grandes capitalistas. Bueno, en ese camino, por supuesto, habría que prender fuego todo, romper todo, pero no es la forma de hacerlo cuando no tenemos ese espíritu de movilización instalado, ¿no? Entonces, que este mecanismo y que este plebiscito haya salido adelante revela, bueno, eso, ¿no? La necesidad de oponerse, sí, de alguna forma, y por eso la importancia de que esto pueda ser exitoso, ¿no? Bien. Nos pasó con la ley de impunidad y con esto que mencionábamos, ¿no? De la última ley. Yo te voy a decir que se quejan tanto ustedes, vos, Marcelo y Andrea, sí, se quejan tanto de que no le dan la plata a los jubilados, sí, todo eso. Bueno, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el ministro en realidad, Mario Arizzi, recuerda que empezó a regir un adelanto del 3% a cuenta del siguiente ajuste a partir del 1 de julio para las jubilaciones mínimas y pensiones de sobrevivencia servidas por el BPS. La jubilación mínima abarca un total de 136.567 personas. Con una jubilación mínima de 17 es... Claro, 3, un 3% de 17 mil pesos. Y a cuenta. Y a cuenta, sí. Es decir, es como que puede, no sé, capaz que se puede comprar una flauta. Seguro. Ahora, si las jubilaciones mínimas abarcan esta cantidad de gente, sí. Uno de los tres puntos de la papeleta era, juntamos firmas y se ganó, el plebiscito va a ser para que esto... No estamos hablando de tanta plata, ¿no? 4 mil pesos por persona. Que es, como que sería algo impagable. En realidad es impagable los millones y millones y millones que se van en el pago de la deuda externa, en las exoneraciones a las grandes multinacionales, el porcentaje de PBI que se lleva todo esto, ¿no? Se habla que es un 7%. Y lo que va a generar ese dinero en la plaza, ¿no? En el movimiento de la economía interna, ¿no? Que, genera posibilidades de acceder, porque no se accede de otra manera, ¿no? Que no sea comprando comida, comprando cosas. Que también se devuelven impuestos al Estado. Y se devuelven un IVA carísimo que pagamos todos, cuando los impuestos que directamente deberían afectar al capital y a los grandes y a los que más ganan, ¿no? No se tocan. Esta reforma tributaria, por ejemplo, todos aquellos jubilados que cobran más de 256 mil pesos, que podríamos decir, mirá que es una jubilación importante, pero deben aportar, todos los trabajadores ganando 20 mil pesos van a aportar a la FAP obligatoriamente. Sin embargo, por encima de los 256 mil pesos no se aporta nada. No están obligados a aportar nada. Es decir, los que más tienen, los que más ganan, no van a aportar nada, ganan esos 256 mil, van a aportar por eso, pero además van a dar por encima de eso muchísimo más. Bueno, tenemos que hacer la última pausa. Les decimos que se está convocando para hoy un conversatorio sobre el plebiscito de la seguridad social. Se invita a vecinos y vecinas a conversar e intercambiar ideas sobre el plebiscito de la seguridad social. Te esperamos para que escuches la campana de la clase obrera, porque el futuro de una seguridad social mejor y más justa es posible. Va a haber varios panelistas, entre ellos Karina Sosa, la presidenta del sindicato del BPS, y es en la ciudad de Canelones, en el local del sindicato Sofrica. En continuación, Valle Ordóñez, número 61, a las 7 de la tarde. Dentro de un ratito vamos a estar conversando con los trabajadores de allí. Pero para que aproveche la gente de la ciudad de Canelones, Santa Lucía, todos los que están cerca, Juanico, se pueden dar una vuelta por ahí, escuchar, preguntar y salir bien convencido, ¿no?, para toda esta campaña. Pausa y venimos. Último bloque con Andrea Revuelta, candidata a la vicepresidencia de la República por Unidad Popular Frente de Trabajadores. Vamos a escuchar algunos mensajes de los oyentes. Gabriel, manda este audio. Un mensaje de aprobación a la presidenciable o a la vicepresidenciable Andrea Revuelta de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Bueno, que sigan así con este viento en popa que llevamos a raíz del éxito de la recolección de firmas para que se habilitó al final el plebiscito de sobra. Juntamos de sobra firmas y se aprobó el plebiscito. Entonces, aprovechar ese viento de cola, digamos así, para llevar la dignidad al gobierno. Eso se traduce en las elecciones del último domingo de octubre. Y bueno, quién sabe cuál será cómo quedaremos posicionado la Unidad Popular y Frente de Trabajadores, ¿no? Quién sabe si no tendremos una sorpresa linda. Ahí estaba el audio de Gabriel. También Alexis manda este audio. Buen día, compañeros. Mi total apoyo a la compañera. Yo lo que estoy notando que el Frente Amplista, el progresista, está como distraído, está como zombie con esto. Yo hablo con mucha gente y sí, te escuchan, pero parece como que no nos quieren entender, no se dan cuenta que es algo que nos está matando a todos. Y no se dan cuenta, no abren los ojos, que los candidatos que hay en este momento no están con la gente. Fuman, por ejemplo, está de acuerdo con el plebiscito, pero yo me acuerdo que antes, ¿sabes?, cuando había conflictos con los colgamentos, con los problemas del banco hipotecario y todo lo demás, se hacían en asambleas, se exhortaba, venía gente de Fuga, se exhortaba, hacían asambleas para explicar a la gente la situación que estábamos en aquel tiempo. Y hubo un movimiento espectacular. Pero esto parece que todavía la gente no tiene conciencia o no quiere tomar conciencia de lo que va a pasar. Yo, ya te digo, la veo como zombie. A la gente que está lista la veo como zombie. No todos. Pero como que, pa, no, esto capaz que no conviene tocarlo. Y no se dan cuenta que vamos al horno. Y pues, respecto a Fuga, eso me estaba extrañando. Porque antes, ya te digo, se hacían asambleas. Tenían representantes de Fuga. Puede haber venido gente que explique bien. Por ejemplo, en mi cooperativa son mayorías mayores, pero hay alguna gente joven. Creo que la compañera Ángeles, que es cooperativista, capaz que una de esas entienda lo que quiero decir, pero hay que insistir, insistir, insistir, compañero. No es fácil la changa. Disculpen mi afonía. Bueno, ahí estaba el mensaje de Alexis y nos queda este de Nelson. Lo escuchamos. Buen día, compañeros. Saludos a la compañera Andrea. Hay dos coaliciones que se reparten el gobierno, mitad y mitad más o menos. Y va a seguir siendo así. Una leve predominancia de una sobre la otra, pero son lo mismo para nosotros. Ya no va a ser muy difícil combatirlos, sobre todo en medios como el que yo estoy viviendo, que la gente no quiere entender, viven con el televisor en la cabeza y le explicas las razones y es como si le hablaras a un árbol. Bueno, muchísimas gracias, seguiremos en la lucha pese a todo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, ahí el mensaje de Nelson. No da para enojarse con la gente, ¿no? No, que no. La gente baje cortina y que se ponga de no, caliente. No, porque, bueno, a ver cómo se encuentra el camino para desbloquear eso, ¿no? ¿Hasta cuándo? Porque también hay un límite y hay un límite material concreto, ¿no? Que tiene que ver con las condiciones de vida de cada uno. Digo, yo soy marxista y lo entiendo de esa manera, ¿no? Las condiciones materiales de vida condicionan la conciencia y lo que hay hoy, esta desmoralización, esto, bueno, esto no puede cambiar. Tiene un límite que tiene que ver con las condiciones de vida concretas, claro. Y bueno, no sabemos hasta cuándo la gente va a resistir, pero en realidad es una salida que más tarde o más temprano, o más temprano que tarde, como dice el dicho, vamos a tener que estar y vamos a estar ahí porque trabajamos día a día por eso, ¿no? Entonces, no vamos a ser unos arribistas caídos. Claro. Para estar al frente de los momentos donde los trabajadores realmente recuperen su capacidad de intervención y su iniciativa y sean los protagonistas reales que lleven adelante las medidas y que lleven adelante todo aquello que lleve a mejorar o a cambiar las condiciones de vida actuales. Digo, apostamos y creemos en que ese es el camino. Hoy lo hacemos, digamos, que contracorriente. Llegará el momento donde, bueno, esto se va a revertir porque inevitablemente va a ser así. Claro. No hay que perder esa percepción de que las cosas tienen que cambiar y tienen que cambiar para bien. Hay que acordarse además que... un poco a eso, ¿no? Claro, cuando vos salís a hablar futuro. Con la gente, salís a hablar en un pie de igualdad. O sea, vos tenés una ventaja, entre comillas, que es que ya te diste cuenta cómo es la cosa y estás buscando que el otro acompañe también, ¿no? Que sea parte de la cosa. Pero no vas, a veces dicen, no, pero ¿qué voy a hacer si yo voy y le hablo y después le tiran con todo en la televisión y acá y allá? No es lo mismo, porque vos no le vas a hablar según lo que te dijo un asesor de campaña. Que no, porque vas a ir al supermercado a hacer las compras o al almacén a hacer las compras y vas a ver que no llegás y que no podés y que te van a caer deudas y que vas, en estos momentos, con mis compañeros docentes, ayer en el feriado algunos aprovecharon a ir a la DGI por el tema de la liquidación de IRPF y están desesperados, porque nosotros, si bien la ANEP es una sola, no te junta los ingresos de UTU y de secundaria. Claro. Te pone en forma separada. Entonces, eso hace que cuando tengas que ir a hacer la liquidación, de repente hay gente que está debiendo plata de hace un año, dos años, le quedó una cuota que no pagó o algo, y ahora tiene una deuda impagable. Sí. Ayer hablé con varios compañeros que estaban desesperados porque tienen una deuda brutal de IRPF, porque el propio sistema no les junta los dos sueldos y ellos no hicieron la gestión de que te cobren de más para que después te devuelvan, porque no podés que te cobren de más. Ya te necesitas el dinero día a día. Y bueno, está clarísimo. Eso es algo que es una realidad, que más allá de los discursos que vos has escuchado por televisión, se impone, porque es tu supervivencia diaria. Por eso. Me vas a decir a mí. De desánimo, le podés decir, ¿no? Al vecino. Claro, desánimo, bueno, pero tenemos que apostar. Exacto. Justamente, y apostar a toda esta juventud que no, a veces dice, ay, la juventud es apática, no entiende. Pero la juventud tiene esto, eso cotidiano que va a tener que enfrentar y va a tener que buscar la manera de hacerlo. Y también rompe un poco con todos esos ataduras y lazos que pueden tener, que pueden tener nuestras generaciones, ¿no? Sí. De cómo, de todo un derrotero o un devenir de tantos años de lucha que pueden y son. Sí. Quienes van a romper con todo esto, estoy absolutamente sí. convencida de eso. Así que bueno, hay que darle con un poco de optimismo y, ahí va. Andrea, y hacia adelante, ya que ¿no? Nombrabas a miré lo... hace poco, la última película que fui a ver al cine fue Lo mejor está por venir. Se las recomiendo. ¿Ah, sí? Sí, de Nanni Moretti, italiano. Se las recomiendo. Lo mejor está por venir. Sí. Bien, bueno. No les voy a decir más nada. No, hay que verla entonces. Porque apuesta un poco a ese optimismo de que las nuevas generaciones pueden cambiar. Ah, bueno, vamos a buscarla. Vamos a buscarla para verla. Andrea, nombrabas ahí a los docentes y esa sorpresa que se llevan, ¿no? Cuando van a la DGI. Sí, no tanta sorpresa esperable, pero sí. cuando ven las cifras se quiere no morir. Saben qué hacer porque no hay sueldo que te alcance seguro. Para esas deudas. Ahora, de la educación, se habla poquísimo ahora. Este año se ha hablado poco de la educación. Se ha hablado muy poco y se ha aceptado ya como, es decir, en la medida que es un año electoral, que no hay rendición de cuentas, presupuesto nuevo, es insostenible la situación presupuestal en los centros educativos, claro. sobre todo en secundaria, que se vienen abajo, que se derrumban, que faltan personal, que no podés sostener, digo, el cierre de grupos en Montevideo, por lo menos con lo que fue el cierre del prácticamente del IABA. El sí. IABA perdió, en la tarde quedaron 10 grupos nada más en ese edificio, se quitaron todos los cuartos, por ejemplo. El Damaso se le quitó un turno, se pasó de los 4 turnos tradicionales que había hace mucho tiempo y se pasó a 3, es decir, 2 turnos diurnos, lo que significa también pérdida de grupos. Sí. Es insostenible tener casi 40 chiquilines en cuarto año. La deserción o el abandono o claro. la imposibilidad de seguir las clases es muy exacto. difícil. Y recursos para cosas mínimas, ¿no? Para contar con... El Liceo 50 estuvo ocupado 2 días, lunes y martes, en reclamo de condiciones sí. mínimas, ¿no? Incluso ya el año pasado, cuando se logró introducir una inspección, porque se prohíbe la inspección al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, para ver las condiciones de trabajo, ¿no? Se prohíbe. Cada vez no se permite ingreso, hay todo un conflicto ahí. Bueno, se logró ingresar inspecciones de otros ministerios donde se determinó que las condiciones eran de riesgo de vida. Cuando vos tenés cables eléctricos en agua, es imposible que puedas trabajar. Las situaciones que se dan son como un acostumbramiento a todo esto, ¿no? Pero eso se va... hay un deterioro muy grande. En la medida en que no se aborda nunca un arreglo, eso se sigue deteriorando, sí, ¿no? Claro. Es lo que hablábamos hace un rato, no hay un paréntesis en el tiempo y esto quedó así fijo. Eso se sigue, cada vez es peor el deterioro. Sí, ¿no? Sí. Entonces, aunque no sea año de rendición de cuentas, tenés esto condiciones sigue. De salones donde te morís de frío. Que si te estás moviendo, caminando en el frío, uno tiene que andar en la calle, bueno, está caminando, moviéndose, pero estar adentro de un salón. Sentado. 6-7 horas. Sí. Sentado. Cuando el salón es helado, cuando a lo sumo los padres hacen colecta y compran una estufita que no calienta un salón. Sí, claro. Salones que tienen ventanas que no cierran o que no se pueden, o que hay que reparar, o que baños que funcionan y se van arreglando sobre la marcha, paredes donde azoteas que no están bien y se llueven, digo, cosas que ya son de un nivel de deterioro enorme, ¿no? Sí. Y mientras, además de lo pedagógico, ¿no? Eso. Porque se introduce claro. esta transformación que en realidad es una... nosotros estamos asistiendo, no sé, yo no quiero dar datos oficiales porque yo no tengo, pero sí puedo decir que a esta altura del año más del 50% de mis estudiantes superó las 30 faltas. O sea, debería haber perdido el año. Es imposible porque no podés hacerlo, tenés que esperar a fin de año a ver qué pasa y a ver en las recuperaciones... Pero una persona que 50%. Prácticamente no asiste, claro. es muy difícil que aprenda, que logre adquirir los conocimientos. Va a promover y va a pasar porque está previsto que esto no sea flexibilice el pasaje, porque abordar realmente en términos serios las dificultades de implica una inversión muy grande, implica una inversión en edificios nuevos y en condiciones. Sí. Establecer tal vez un solo turno, sí, con todos los edificios necesarios, donde el alumno pueda estar pueda tener un comedor, pueda tener atención médica, como tienen en otros lugares, ¿no? Que el centro educativo tiene una enfermería, tiene un comedor donde todos comen ahí, una comida que se hace en el momento, no dependen de que si se trajeron un sanguchito, un bizcocho de la casa. En muchos lugares, y me consta porque yo lo hago también, nosotros tenemos colectas y cosas y hacemos chocolatada, hacemos tenemos galletitas, tenemos frutas, compramos una o dos veces por semana fruta de estación para tener, para que los estudiantes coman. Para darle a los chiquilines. No, es decir, algo tan básico como eso, ¿no? Entonces sí, hablando de cuestiones pedagógicas donde se intenta, bueno, como esto no lo voy a resolver porque requiere recursos, introduzco una transformación que... Exactamente. Los contenidos. Ahora, igual sigue lo que vos decías, ¿no? No hay un impasse tampoco en esto. No hay una reacción. De hay la como ordenanza una 14, Andrea, que, que ahora los privados, universidades privadas o centros de, no sé cómo se llaman, de formación docente, pueden dar título sin que pasen después por ANEP. Exacto. Esto ya existía, ¿no? Ya venían avanzando en esta propuesta. En el caso de magisterio y en el caso de secundaria, teníamos universidades privadas que entregaban títulos que luego ANEP tenía que avalar y los era toda una discusión que los avalara. Con este planteo que tienen de la supuesta Universidad de la Educación y ese título que entrega el MEC a los docentes que quieran presentarse para tener título universitario, en realidad puede hablar con mucha más propiedad un montón de compañeros que han trabajado en eso, ¿no? Y que se rechaza absolutamente porque en realidad no implica convertir la educación de carácter universitario porque el MEC entregue un supuesto título. Claro, claro. Pero esto habilita también a que estos privados obtengan esta habilitación del MEC de forma directa, salteando a ANEP y salteando otro tipo de cosas, ¿no? Porque separan la cuestión del título docente. Pero no se habla de estos temas. Y siguen ocurriendo. En realidad, lo que nos pasa en muchos casos de los docentes es que nos está desbordando el cúmulo de cosas que tenemos que enfrentar y hay que tratar de encontrar un camino de que hacia dónde va todas estas unir todas estas cosas que nos están desbordando en un único planteo que tiene que ver con esto, ¿no? Con un proceso de mercantilización y que tiene que ver con cuestiones de fondo que no se están viendo porque está muy fragmentado cada uno tratando de enfrentar la infinidad de aspectos que nos están golpeando, ¿no? Ha sido un año de mucho desgaste donde los docentes están realmente en un nivel de estrés que no se puede sostener. Tenemos compañeros muy jóvenes, con una CV, con preinfarto, cosas que son desesperantes porque se lleva a tener que enfrentar individualmente una situación que es global y que es muy, que excede las posibilidades de sobrellevarlo, ¿no? No hay terapia ni ejercicio alternativo ni nada que nos permita sostener esto en términos individuales. La solución es una solución colectiva, enfrentando con la lucha colectiva. Y bueno, y por ese camino me parece por donde hay que avanzar. No hay manera. Es decir, no hay forma de que cada uno, se tome las cosas de distinta manera, que es un poco el camino que se está adoptando, ¿no? De cada uno busque su solución, una buena terapia. No hay psicólogos suficientes para eso, porque tampoco es un problema que un psicólogo vaya a resolver. No lo va a resolver. Si no resolvemos las condiciones de trabajo cotidianas, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, Andrea Revuelta, muchas gracias por haber venido. Vamos a estar conversando pronto y seguramente anunciando actividades. Parece ahora están diciendo que el Rasta se debe haber equivocado, que no es en La Paz, que es en Las Piedras, pero es al lado. Que lo definan. Exactamente. Sí, por lo pronto recordar que la convención es el día 10 a las 17 horas. Bien importante. En la Fonoplatea, en convención entre Canelones y Maldonado, y que se invita a los convencionales, pero también a aquellos que se quieran acercar, porque la idea es que sea un acto público donde se puedan volver a presentar las propuestas. Seguro. Y darle fuerza y tomarlo también como un inicio. Pasada esa parte formal de la corte, ya un reinicio de la campaña, un lanzamiento más oficial de la campaña. Rasta hizo mención, sí, a La Paz, Las Piedras. La Paz, Las Piedras, muy bien, Rasta, muy bien. Bueno, hasta la próxima. Bueno.